Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola, bienvenidos y buenas noches una vez más a nuestra cita con el mundo mágico de los Beatles. La semana pasada el mundo mágico de Asunción y mío estuvo lejos de aquí, estábamos de gira y la señorita Ata nos cubrió perfectamente, nos cubrió como si no fuera del Valencia, porque ganó. Además también, dice la entrada del programa, la mejor forma de empezar el fin de semana, este fin de semana automovilístico, con la Feria del Automóvil de Valencia. Estaremos por ahí también, estamos en todas partes. Ahí también estarán nuestros amigos de Engasa, de Engasa Mini, de Engasa BMW, que gracias a ellos hacemos este programa que tanto nos gusta. Mandamos un saludo especial también a nuestros amigos taxistas, que son los que más, con más cariño nos escuchan en sus coches cuando van patrullando la ciudad no más bonita de Valencia, como dijiste el otro día que te escuché. La ciudad más bonita de Valencia era la ciudad más bonita del mundo. The beautiful city of the world, ¿no? Ahora mira, sí. Como equivocarse, sí, para sí. Luego que te lo me saquen aquí todo. En la radio. Vamos a empezar con una canción que a mí me gusta muchísimo, muchísimo. Y no habla de taxistas, habla de carteros. Mr. Postman. Empezamos. Please, Mr. Postman. Preguntaréis por qué no os he presentado cuando ha empezado el programa, como suelo hacer siempre. Es que Estaba esperando esta canción de Ringo para hacerlo, porque me encanta. Damos un caluroso abrazo, una gran bienvenida a la señorita Ata Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy fenomenal, feliz, contenta. ¿Estuviste mejor el otro día sola con David o mejor con nosotros? ¿Qué preguntas son estas? Vamos a ver. Estuvo muy a gusto. Sola, ¿verdad? David dice que sola. Bueno, José Asunción también, el polifacético artista valenciano. Muy buenas noches. Buenas noches. David García, que está como siempre al control, él no falló la semana pasada, pero no habló. Porque el que. Pero me sopló, eso le sopló, pero además el que calla otorga, eso quiere decir que otorgó. Otorgó. Otorgó. O sea que ya sabes, David, cuando no hablas, estás otorgando. A partir de mañana empieza a hablar. Bueno, y la música que ha elegido David para hoy, por eso me he esperado a que sonara, es de Ringo Starr, que toca el piano muy bien en esta canción. Solo toca él lo que no toca, pero está muy bien. Vamos a seguir con los Beatles que más me gustan a mí, que son los de la época de Please Mr. Postman, de Help, de Please Please Me, de Ticket to Ride, que es la que vamos a escuchar ahora. Con todos ustedes, un billete compró, Ticket to Ride. Te iba a contar una cosata. Cuéntame, querido Ramiro. Como ese bolero que dice, pasarán más de 1000 años, muchos más. Pues puede pasar mucho tiempo, pero la satisfacción y la sensación que he tenido yo hace un rato, cuando venía hacia aquí, hacia el estudio, conduciendo el coche y escuchando Ticket to Ride, Es fantástico, porque es una canción que tiene su ritmo. Te devuelve a la alegría, ¿no? Me devuelve a la alegría. A los momentos totalmente. En que has sido feliz. Igual, Honepai, te vuelve a ti con los. Sí, eso es una sensación extraña, ¿eh? Salvaje. Siempre veo la cara de nuestro querido amigo Messier. Contel. Contel, sí, es curioso. Bueno, voy allá, ¿vale? Diciembre de 1961, actuación en la Casbah Coffee Club en West Derby, Liverpool. Primera reunión entre el grupo y Brian Epstein para discutir su futuro en la oficina de Brian Epstein, Neps. Paul llegó tarde porque se había ido a dar un baño, pero una vez que estuvo el grupo completo, se fueron a una fuente de soda, que era un local típico de los 50, donde se vendía gaseosa y refrescos, donde Brian les expuso sus ideas. George cuenta así. Él comenzaba a hablar de lo favorecedor que era para nosotros el hecho de que fuera nuestro manager. Bueno, realmente nunca habíamos tenido a nadie que se interesara de esa manera. Al mismo tiempo, era muy honesto al respecto, diciéndonos, por ejemplo, que él no tenía idea de cómo dirigir a un grupo musical como nosotros. Nos tiraba indirectas de que estaba entusiasmado por el hecho de que estábamos con él. Brian comentaba, había algo enormemente atractivo en ellos. Me gustaba la forma como trabajaban, lo que incluían en sus números. Eran los muchachos mismos los que realmente poseían el ritmo. Cada uno tenía algo que aportar. Yo les veía un alto potencial comercial si alguien pudiera darles el empujón que los llevara a la cima. Tenían diferentes caracteres, pero a la vez era obviamente parte de un todo. Los Beatles no estaban muy seguros de lo que se les venía. Sin embargo, en una segunda reunión todo quedó arreglado. Asimismo, el 4 de diciembre de 1996, en Estados Unidos, aproximadamente a las 8:54 a.m., el show matutino de ABC TV Good Morning America emite por única vez en este siglo un clip de un minuto de Paul, George y Ringo tocando Blue Moon of Kentucky, grabado en la mansión de George Friar Park el viernes 23 de junio de 1994. Vamos a escuchar a Paul versioneando este tema con su banda Wings, Blue Moon of Kentucky. Okay, here we go, simpler. Shine on the one that's gonna left me blue. You give me funny looks, Jeff. But blue moon of Kentucky didn't keep on shining. I don't care. Would I shine on the one that's gonna left me blue? Stars shining bright, wind blowing high, my love. snowman, white and fat. Here are my buttons, here is my... ¿Te gusta Ringo? Me encanta Ringo porque es como muy niño, es muy infantil. Tiene un punto de dibujo animado que no ha perdido, además, con esas facciones que tiene tan curiosas. Muy simpático. Eso me gusta. 4 de diciembre de 1995. Free as a Bird, el single oficial de EMI número 28 de los Beatles, es lanzado en vinilo de 7 pulgadas, en un CD de 4 canciones y en cassette. 120.000 copias se venden en la primera semana. En las primeras 19 horas de su lanzamiento, se estima que, atención, Ramiro y Asunción, 20 millones de personas, solo las 19 primeras horas, 20 millones de personas en Inglaterra, un tercio de la población, han escuchado la canción. Así que, oye, si la han escuchado ellos, la escuchamos nosotros. La escuchamos nosotros también. Por John Lennon, Free as a Bird. Free as a Bird. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Ay, ay, ay, ay, Seguimos con Ringo y con la señorita Ata, con sus barbaridades. Con mis barbaridades. Bueno, diciembre también de, pero esta vez de 1985, contamos, para unirse al álbum compilación de varios artistas de Greenpeace, Wagner World Bestron Video, lanza hoy en el Reino Unido la compilación casera del vídeo de Greenpeace, Non-Toxics y Hits, que presenta la canción de George, ¿sí, Ramiro? Quiero hacer un inciso, tú has estado en el barco de ellos. Sí, es cierto. Sí, bueno, cuéntalo, uno de sus barcos. No, bueno, es uno de los barcos que funcionan con energías renovables. Y bueno, yo y muchísima gente, porque en Valencia atracó aquí el barco para deleite de todo el que quisiera visitarlo de forma gratuita. ¿Eh? Tú no viniste porque estabas en ese momento, pues no sé, recuperando. Componiendo. componiendo. O recomponiéndote. Bueno, sigo. Presenta la canción de George, Save the World, compuesta en documentales que muestran los barcos de Greenpeace y sus actividades. El lanzamiento americano tiene lugar el 16 de abril de 1986. Actuando de acuerdo a las instrucciones del mismo George al productor del programa, Ian Wagner, Harrison no aparece en ninguna parte durante el clip. Pues el chico no quería que se le viera. Asimismo, el 4 de diciembre... Si hubiera sido otro que yo sé, hubiera estado todo el rato en pantalla. Bueno, y no es este el corredor este de motos, ¿cómo se llama? Ya sé que le pegó la patada al otro. No dices que es un motorista, ¿no? No. Pero algo de motorista tiene. Vale. Asimismo, el 4 de diciembre de 1968, George envió un comunicado para el equipo de Apple advirtiendo, estas sí que son las típicas bromas de George, que nunca sabía si iban en broma o en serio, advirtiendo que había invitado al grupo californiano Hells Angels, que eran unos motoristas, para que pasaran por el número 3 de Savile Row. Y dice así, los ángeles del infierno estarán en Londres la próxima semana en ruta hacia Checoslovaquia. Son 12 los integrantes de chaqueta de cuero negras en motocicletas. No habrá duda de que vendrán directamente a las oficinas de Apple, por lo que les solicito que les brinden todas las facilidades para que su permanencia sea agradable. Habrán escuchado que son muy rudos y peligrosos, pero les aseguro que también pueden ser muy cordiales, así que no se asusten con ellos. Traten de asistirlos lo mejor posible para evitar hechos lamentables en Savile Row. Así que así era George, les mandaba comunicados, aquellos pues se pegaban un susto padre. Todos preparados y luego no llegaron. Sí que llegaron, sí, no sé. Me imagino que estaría el otro partiéndose de risa. Creo que no pasó nada. Y vamos, pues eso, a cerrar esta efeméride con un concierto por George en Sam Brown, Horse to the Water. Turn out to be real. Creando el momento íntimo y mágico de la noche con la poesía poética que nos va a recitar José Asunción, traduciendo un tema de Beatles e imaginando la letra así más en directo. ¿Qué canción es ella? Pues hoy le toca el turno a Tienes que ocultar tu amor. Buen título para la luz que hemos dejado tan tenue. Aquí estoy, aguantando la cabeza, la cara contra la pared. Si ella se ha ido, no puedo seguir sintiéndome tan miserable. En todas partes la gente me mira, día tras día. Los veo riéndose de mí y diciéndome: oye, tienes que ocultar tu amor. ¿Cómo puedo intentarlo siquiera? Nunca lo conseguiré. Oyéndoles, viéndole tal y como me encuentro. ¿Cómo se atreve ella a decirme? El amor lo arreglará todo. Venid aquí, payasos, quiero oíroslo decir. Oye, tienes que ocultar tu amor. Fue entonces cuando me dolió, y sintiéndome así, ya no puedo seguir. Por favor, recuerda lo que siento por ti. Nunca podré vivir sin ti. Así que vuelve y descubre lo que significas para mí. Te necesito. She said to me, love will find a way. Gather round all you clowns, let me hear you say. Hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your Diciembre de 1980. En la mañana, John empieza a planear su regreso a Inglaterra, un evento que es recordado por la tía Mimi. Cuenta así. Habló y dijo que estaba viendo por la ventana los muelles y barcos y preguntándose si cualquiera de ellos iría a Liverpool. El cuadro le hizo, parece ser, sentir nostalgia. Él quería regresar a casa. Vendría a Poole, Dorset y a Liverpool. John le pide a la tía Mimi que le envíe la corbata que usaba para ir a la escuela. Después de la conversación, Mimi empieza a preparar un cuarto para que John se quede en él durante su visita. Más tarde, Andy Pebbles y Paul Williams de Radio One de la BBC se reúnen con Yoko para definir la entrevista del día siguiente con John. Después, y con el fin de obtener la información que acompañará las fotos tomadas a John el 3 de diciembre, Jonathan Cott visita el Dakota para entrevistar a John para la revista Rolling Stone. Vamos a escuchar pues un clásico de John Lennon, ya que el chico estaba pues nostálgico, ¿no? Y tenía ese amor que le profanaba a su tía Mimi y en la que confiaba siempre, ¿no? Woman. Diciembre de 1999, anunciando el concierto próximo de Paul en el Cavern Club, su publicista Geoff Baker dice así en el comunicado de prensa: Paul McCartney va a rockear al Cavern. Maca, como así le llamaban también, regresa a las raíces de donde comenzó todo. El comunicado continúa: Paul McCartney va a rockear en el final del siglo con un concierto histórico en el famoso Cavern Club de Liverpool. Paul, quien revelará la noticia en esta noche en Parkinson en la BBC 1 a las 9:30 p.m., va a regresar a sus raíces para dar un concierto de rock and roll el martes 14 de diciembre. El concierto se realizará 12.953 días luego de que Paul haya tocado allí por última vez en el sótano del 10 de Matthew Street. El show, el primero de Paul desde que los Beatles tocaran el 3 de agosto de 1963, será su concierto número 281 en el Cavern. Paul tocará en el Cavern como un tributo a la fuerza musical del rock and roll que ha moldeado la última parte del siglo y del milenio. Así dice Paul, el rock and roll formó mi vida y cambió el sonido y el pensamiento del siglo. Antes de que los Beatles fueran famosos, comenzamos tocando rock and roll en el Cavern. Voy a regresar solo por una noche, como un saludo a la música que siempre me encantó y siempre lo hará. No puedo pensar en una mejor forma para rockear al final del siglo que una fiesta de rock and roll en el Cavern, cantando canciones de mis héroes. Uno de sus héroes cantó con él, lo va a cantar con él esta canción. Uh-huh. Y tengo que decir de él, Bruce Springsteen, que lo vi actuar, bueno, casi todos lo vimos actuar en el campo de fútbol de Levante, aquí en Valencia. A mí no era alguien que me gustara especialmente, pero después del concierto, que duró tres horas o cuatro, sí. Entonces entiendes lo que es un ídolo de estos, magnífico, ¿no? Me llaman el boss, ¿no? Y un cantante normal que a lo mejor, pues, a la hora y cuarto, pues ya la garganta, o sea, cuando estaba terminando tenía un vozarrón, o sea, una voz bestial. Lo da todo. Tocaba con un grupo muy peculiar, una chica que tocaba el violín. Siempre ha llevado una mujer, o bien en la guitarra, ¿no? En las cuerdas llevaba siempre. Allí tocaba una chica. El violín. Fue impresionante. Me quedé. ¿Era luego su mujer? Me quedé loco viéndole cantar porque era una energía, una simpatía, un rollo buenísimo. A los rockeros les gusta tocar en España, ¿eh? Sí. Allí fue bestial. Yo, por ejemplo, no conocía la mayoría de las canciones ni nada y me encantó, me lo comí entero y, uh-huh. y estuvo tres horas bien, aguantando sí. de pie. Sí. Bueno, pues aquí a un dueto, ¿no? Paul McCartney y Bruce Springsteen, ¿qué van a cantar? Van a cantar Aquí estoy de pie esperándote. I saw her son. One, two, three, four. She was just 17, and you know what I mean. And the way she looked was way beyond the best. Oh, could I dance with a lover? Woo! When I saw her standing there, well, she looked at me. Yeah. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Has oído Bruce, a medida que el ritmo sonaba, bozarrón que sacaba, ¿eh? Es que, ¿tú no has visto los vídeos esos como se le ponía la vena del cuello? Y lo que no sé es cómo no se quedaba luego mudo. Aquí José que canta, yo, técnicamente yo no sé si eso está, es muy correcto, pero desde luego el tío aguantaba tres horas. En teoría no, es decir, cuando tienes la vena hinchada es porque estás tirando mucho de garganta, entonces llega un momento que te puedes romper. Uh-huh. Las cuerdas vocales las lo pones. Pasa, claro, hay canciones que sí o sí, para poder cantarlas tienes que romperte, si no, no salen. Entonces, hombre, luego igual llegaba al vestuario. Final, simplemente ya está. No, llegaba al camerino y se quedaba. Claro, no es lo mismo cantar de garganta que con las técnicas pues de cantantes que cantan con el diafragma y todo eso, que pueden estar afónicos. ¡No! Están tirando ahí horas. Pero desde luego lo que hace Bruce es una cosa que... Lo que hace, está vivo. Oh. No, lo que hace Bruce que no... Que sí. No, pero es complicado. Contra... Yo me acuerdo en un concierto que dimos hace 4 o 5 años con Irresponsables en Fallas, y dio la casualidad que esa falla nos fue muy bien porque tocamos los 3 días de fallas. Pero en el segundo, montando, pillé frío y me quedé prácticamente afónico. Y al último concierto, que era el del día 18, llamé a una amiga que es médico y me pinchó Urbasón, pero 8 miligramos, es decir, una cantidad bestial, para que en media hora, una hora, se me bajara la inflamación de garganta y para la noche podría estar bien para cantar. ¿Y pudiste cantar? Sí, pude cantar. O sea, ¿qué es lo que hacen? A lo mejor lo hacía Rafael o Rocío Jurado, ¿no? Yo lo he probado también. Lo has probado también, ¿no? Yo creo que cualquier cantante quizás lo ha probado. Igual eso estaba Bruce, también en el camerino. A mí lo que me pasó una vez cantando en un pueblecito que había al lado de Madrid, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, venía, cuando empezaba a cantar y tal, venía un tío muy famoso, que era el que hacía los 40 principales, Pepe Cañaveras, de la cadena SER, venía a escucharme, y yo estaba afónico, no, lo siguiente, no ¿sabes? Hablaba, y saqué, no sé, saqué la voz de no había tiras. No había ninguna médica amiga que tuviera un vasón, ni pastilla, Juanolas, ni nada, y creo que ha sido la mejor actuación de mi vida. Pero medio cantaba, medio recitaba, medio casi sangraba. Y... Supiste acomodar, ¿no? Sí, la voz, no, a ese dejé, momento que estaba. Me dejé la vida, canté con el corazón y con... Pero eso que dices, que recitabas, ¿no? No estabas forzando, cuando ya no podías más, seguías hablando en vez de. No, hablando por arriba y tal, lo recuerdo. Cualquier día me acordaré del sitio. El sitio donde fue. Sí, nos lo recuerdas aquí. Bueno, teníamos el fondo del programa, que era Ringo, pues ahora le toca una efeméride de Ringo, que también tiene derecho. Claro, por eso lo hemos preparado todo, ¿no? Está todo. Es la última todo. Efeméride y se merece acabar con ella. Bueno, era diciembre de 1967. Ringo voló a Roma para comenzar a trabajar un cameo en el cine, hacer un cameo, que es salir a lo mejor unos segundos, ¿no? Lo que se suele decir un cameo. En el cine con Candy, dirigida por Christian McQuaid y basada en la novela de Terry Souder y Mason Hoggenberg. Ringo hizo de jardinero mexicano. Ya está. Hizo de jardinero mexicano. Claro, pues ya salió unos segundos. Ya llevaba el bigote. Habrá que verlo a lo mejor con las tijeras podadoras. Quería por ahí, no sé, y habrá que estar muy atento porque un cameo, sabéis que es visto y no visto. Bueno, asimismo, el 3 de diciembre de 1973, un día antes del día 4, que es hoy, el single de Ringo, You Are 16, Devil Woman, se lanza en Estados Unidos. En Inglaterra, el 8 de febrero. Llega allí al puesto número 4 de las listas, que no está nada mal. Así que, pues bueno, vamos a escuchar a Ringo Starr en You Are 16. You are beautiful, you are mine. Este lo da todo también cuando dice algo, ¿eh? aquí con la introducción de Jankauer Viana, Cover Beatles, con todos ustedes, José Asunción, con su sección. Pues muchas gracias, Ramiro, por el paso. Pues como las gemelas el otro día se portaron muy bien y me consta que causaron sensación, aparte por lo bien que cantan, porque feas precisamente no son tampoco, hoy las vamos a invitar otra vez y presentamos Mona Lisa Twins, que así se llaman, con su interpretación del tema When My Guitar Gently Weeps. Continuamos con el que se ha apodado casi como la caja de resonancia humana. No es otro que Carlos Tarque y su versión que hace del tema We Can Work It Out. It's up knowing that our love will soon be gone. We can't work it out. We can't work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it started or say goodnight. We can't work it out. We can't work it out. Life is very short. no time for rising and fighting, my friend. I have always thought there is a crime, so I will ask you once again. Trying to see it my way, only time will tell if we can work it out. We can work it out. Life is very short. There's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought there is a crime, so I will ask you once again. Hey. Y nos vamos a marchar como nos gusta hacerlo, y es con la energía bien alta. Así que nos vamos a despedir de Cover Beatles de la mano de Nicotine y su versión del tema Let It Be. Ha llegado el momento del adiós con esta trepidante canción Let It Be. Déjalo como está, no lo muevas más. Nos despedimos con un beso muy grande para la señorita Ata. Muchas gracias por ese beso. Has estado muy bien, Ringo, ha estado pensando en ti todo el rato. O sea, Asunción también. Y David García, también os quiero decir que ya sabéis, el domingo a las 10:30, el que quiera más, el que quiera, ¿cómo es? Si quieres caldo dos tazas, más Beatles antes de Sport 97, Nick. Podéis escuchar otra vez el programa este de los Beatles. Acabamos con las canciones que me gustan a mí, las de toda la vida. Love Me Do. Hasta siempre. endure.